Quisiera confirmar que son un par de ojos y no son nada más. No hay chance de ir para atrás. Si es que me tiembla el alma y dejo de respirar. Una sonrisa, un aire, un vuelo y un relax. Tenerte cerca no es complejo y es todo un... Me callo para que no quieras salir corriendo ahora. Mirarnos desde lejos nos daba impresión. Y desde cerca no es complejo y es todo un... Es todo un... Simple enredo en mi corazón. Lianas de los lados ocultos entre vos y yo. Y acá sin embargo, el resultado suele estar, el resultado suele estar bueno. Una cajita de metal para este corazón, para contener un poco de este cajita de metal para este corazón.